desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti, a todo el equipo del imprescindible Centenario y, por supuesto, a nuestra querida audiencia. Acá estamos sentaditos esperando la lluvia con el paraguas abierto, ya por las dudas. Sí, hay que prepararse, parece, sí. Sí, sí, vienen las lluvias y la tempestad y luego se va y viene el sol y seguimos adelante en la Tacita del Plata, transmitiendo para todo el mundo desde el país, de los edificios lujosos que nadie sabe quién va a ocupar, pero cada día hay más edificios y también cada día hay en este paisito más y más movidas cinematográficas que de alguna manera u otra están intentando, bueno, que la gente vuelva a las salas, a algo que yo veo bastante, pero bastante complicado, por lo menos en los próximos 4 o 5 años, si es que vuelven a las salas. Ojalá así sea. Y dentro de esta política general de distribuidores, exhibidores y productores, es que se lanzó ya el jueves próximo pasado, o sea, ayer, 9 de septiembre, y por varios días, hasta el 19 de noviembre, lo que viene a ser el Monfic número 23, el Festival Internacional de Cine de Montevideo. Yo le diría, más que festival, la muestra internacional de Movie Center, una empresa distribuidora y exhibidora de films, aquí en la capital de Montevideo, restringida fundamentalmente al barrio de Buceo, a lo que son las instalaciones de 2 de los 10 cines que existen en Montevideo Shopping Center. La edición no es la 23, es la número 19, es Monfic 23, puesto que estamos en el año 23, ¿verdad, Marcelo? Exactamente. No te equivoques. Por ahora hasta el 31 de diciembre. Seguimos, pero ya estamos preparando el lechoncito y todo lo que tiene que ver con las cosas atinentes a el fin de año. El número 19, puesto que más se suspendió, Monfic, es por el tema famoso de la pandemia, el ataque furibundo del bicho nanotecnológico, y entonces, bueno, hubo ahí un impasse. Y ahora resulta que, no olvidemos que además este era el festival que se organizaba anteriormente por la empresa Movie Center con la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay en sus comienzos hace ya más de 20 años, participando nosotros en la programación de algunas de las primeras instancias de este festival. Hoy por hoy se cortó solo y lo hace únicamente la empresa Movie Center, y acá va a reunir 28 títulos en 6 ciclos. Esto no es un festival, además debo aclararle a la audiencia, no porque sea un capricho personal, sino porque no hay películas en competencia. Claro. Los festivales en todo el mundo, me parece que eso queda claro, ¿no? Todo el mundo tienen competencias de largos, cortos, etcétera, y acá no existe eso, más bien es una muestra de films. En sí, lo bueno es que los han reunido en 6 ciclos para ordenar y de alguna manera para que el público diga, bueno, agarro para este lado y no para el otro. Hay un ciclo internacional, hay un ciclo europeo, hay otro de cine argentino, para variar, siempre en alza y presente. Hay un ciclo de cine documental, hay un tour, también podríamos decir ciclo de cine francés, y una retrospectiva del famoso actor Tom Hanks, hoy convertido más que en un actor, que lo sigue siendo, por cierto, de primer nivel, ya también en productor y productor ejecutivo de estupendas series para la televisión, tendríamos que decir, o para la pantalla chica, y también productor de películas para todo tipo de exhibiciones. Uno de los grandes maestros de la producción, desde Hermandad en las Trincheras hasta la que viene ahora, una serie que se estrena el próximo 26 de enero en La Nube, llamada justamente Los Maestros del Aire, que es uno de los eventos en el streaming de la próxima temporada, sin lugar a dudas. Esta muestra de cine no es gratuita, las entradas tienen un precio, digamos, módico, de 280 pesos pan. La apertura del Monfic se realizó el miércoles pasado por invitados y crítica. Cada día menos críticos y menos prensa va a esta avant-premier. Y se hizo con la película Puan, que es uno de los títulos que está dentro del ciclo de cine argentino, de los 6 ciclos que acabamos de mencionar. Esta película Puan es un film de María Alche y de Benjamin Nastak. Tuvo su premier en San Sebastián, ahí anduvo bastante bien. Tuvo un premio al mejor guión y también un muy merecida reconocimiento a la actuación de Marcelo Subiote. Subioto, no sostuve, Subioto, sí, sí. Que hace de Marcelo. Ajá. Pero de Marcelo Pena, no Peña. Claro. Casi, ¿viste? Casi. Casi, bueno, parece Marcelo Pena y no Peña, para que la audiencia no los confunda. Atención, Peña es un comunicador, pero Pena era es una especie de profesor de filosofía, ya entrado en años, que mantiene una cátedra un tanto anquilosada en el pensamiento filosófico, y la competencia con otro profesor que viene de Europa, de Alemania, con una nueva visión de la filosofía enfocada hacia la inteligencia artificial, los problemas éticos biológicos, la transexualidad, etcétera, protagonizado magistralmente por ese actor fantástico que es Leonardo Sbaraglia, que a nosotros personalmente nos gusta muchísimo más, por ejemplo, que el darinizado Darín. Ahí se arma una película muy interesante, una tragicomedia, digna de ver, van a pasar un buen momento. El final tal vez no está a la altura de muchos de los planteos que la película realiza, pero es uno de los títulos altos de esta muestra de cine, que también tiene películas argentinas que no hemos visto, películas que de alguna manera u otra los distribuidores tienen en la manga, pero que no se animan a estrenar, y a partir de estas muestras de cine, a ver si tienen buena acogida del público que va. Llega la película Lennon, después Chau Buenos Aires, Humo bajo el agua y El duelo, películas que no hemos podido obviamente ver, están por ahí, como tantos otros films. El duelo, por ejemplo, es una comedia de acción, con sicarios, film policial. Después tenemos el ciclo de cine francés, que tiene nivel, como siempre, el cine francés. Sí. Hay que destacar, por ejemplo, la película El expediente ruso, un film de intriga en torno a secuestros y diferentes temáticas que hacen al espionaje internacional. La brigada de cocina, después también en torno a jóvenes inmigrantes que intentan ganarse la vida en la cocina. En fin, películas que casi todas en el cine francés cuentan con un cierto aval técnico y de producción interesante. El ciclo de cine europeo mismo, digamos, aparte del cine francés, que también es cine europeo, ¿no? Está protagonizado por un film que ya comentamos nosotros, que tuvo 9 nominaciones en los premios Goya 2022. Tuvo 9 premios Goya, el 2022, perdón. Se llama Las Bestias, narra la vida de una pareja francesa que se instala en una aldea de Galicia y los conflictos, a nuestro entender, extremadamente exagerados, digamos, raciales que se entablan entre estos franceses muy españoles y estos españoles muy franceses. Es una película de Rodrigo Sorogoyen, que muchos ponen como el gran director de cinema de este momento, cosa que nosotros no lo vemos así. Hay otros títulos, El Triunfo, por ejemplo, La Montaña también, es otro de los títulos que va a aparecer en el ciclo del cine estrictamente europeo, y después un título inglés llamado Blue Jean, ambientado en los 80, golpeando una vez más duramente a Margaret Thatcher cuando se promulga una ley claramente homófoba. Que condena el blue, ¿verdad?, en torno a una profesora de gimnasia que es discriminada por su sexualidad. Hay además también 2 otras películas en el ciclo internacional. Es interesante destacar una gran película coreana que ya tiene 20 años, cumple 20 años, es Old Boy. Se la considera la mejor película coreana en la historia de este cine. No podemos pronunciarnos, no vimos todo el cine coreano, por cierto. La vimos en su momento, o sea, un film que está muy, pero muy bien, en torno a un individuo que misteriosamente es secuestrado durante años y no entiende por qué esta especie de hombre de Kiev queda encerrado en esa prisión. También llega Sleep, El mal no duerme, y El poder de los centavos, un film en torno a un caso real de cómo un individuo se hace rico en Wall Street a través de una empresa de GameStop, de videojuegos y de electrónica. Finalmente, en documental hay una película uruguaya que ya vimos, AD10S, marca la presencia del cine con el director Santiago Mosquera, uruguayo. El tema aquí fundamental es el cine y Maradona, el cine con Maradona, el tango, el candombe, una película hecha para ganar grandes audiencias que hasta el momento no se ha estrenado en Montevideo. Finalmente hay una retrospectiva de Trunks con algunas de sus películas, Forrest Gump, 1994, sí. Se puede ver el tubo, te lo voy advirtiendo ya esta peli. También está Rescatando al Soldado Ryan, que incluso se llegó a ver en la televisión abierta, que reinauguró en 1998 el cine bélico en el mundo, cuando más de un crítico trasnochado de los 90 decía que el cine bélico ya se había de alguna manera agotado con el cine de la guerra del Vietcong. Y finalmente está también la película Náufrago, es uno de los títulos menores en la obra de Tom Hanks como actor, si bien interpreta muy bien el papel de este Robinson Crusoe de tiempos modernos, un film dirigido por también Robert Zemeckis, de la barra, en aquel momento, de la barra de Hanks y de Spielberg. Y con esto damos por finalizada nuestra crónica de Monfic 23, y la semana que viene, ya estrenada la película Puan, ampliaremos nuestra visión crítica de este reciente film argentino, que, reitero, tiene interés y uno va a pasar por lo menos un buen momento. Tenemos que decir que aquellos que no puedan ir a Monfic 2023 pagando 280 pesos pan, porque no tienen esa plata, y anden por Maldonado, más específicamente por la zona central de Punta del Este, a partir del próximo día miércoles 15 de noviembre, ya estamos en noviembre, 15, sí. En la mitad de noviembre, qué increíble, ¿no? Cómo se pasó este aburrido año, y desde el punto de vista cinematográfico, chatísimo. Si no fuera por las movidas estas que se van armando, bueno, realmente ha sido un año muy, pero muy pobre en cartelera, ya te lo voy anunciando. Pero el próximo 15, bueno, hasta el próximo 20 de noviembre, en la Península Dorada, tan codiciada por tantos, se hace una, bueno, ahí sí, un festival de cine, con entrada libre, libre, gratuita, sin costo alguno, y con premios para los que se quedan hasta la última función, hasta las 11 de la noche, 23 horas aproximadamente, donde va a haber una exhibición de más de 23 largometrajes, más de 40 cortometrajes, va a haber también una competencia de largos de ficción, con 10 largos de ficción en competencia, hay una competencia de largos documentales y por supuesto una competencia de cortometrajes, con premios, diplomas y todo eso que suele dar Latinui. En este caso en particular, Latinui, cine latino, uruguayo y brasileño, también integrando al país hermano, está exclusivamente dedicado a óperas primas, con lo cual es muy difícil hacer una evaluación de lo que allí se va a dar, puesto que ninguna de estas películas estuvieron en la rotonda de cines de Montevideo, ni tampoco del Uruguay. Son estrenos prácticamente todas exclusivas las que están en competencia. Obviamente que también, además de la competencia, va a haber una exhibición de largometrajes fuera de esta competencia, de cortos, como una forma de mostrar internacionalmente lo que se está haciendo, y documentales que no entran en el circuito de competencia. Van a ir hasta Maldonado varios directores, tanto uruguayos como argentinos. La lista es bastante grande, aún no está del todo confirmada. Y lo más importante, y también es curioso, es que viene una productora, directora de cine de Los Ángeles, a hablar sobre, al Atlántico Sur, esperemos que tenga buen clima, a hablar sobre el tema de los conflictos gremiales, sindicales, que claro, ha transitado Hollywood. Sí, sí. Tanto el conflicto de los libretistas, como ahora el conflicto de los actores y actrices, que aparentemente se estaría resolviendo en estos días. Sí. Veremos qué ocurre, si se resuelve o no, y veremos también un poco la versión de esta productora de Los Ángeles, a ver qué nos dice en torno a esto que está ocurriendo. Centenario va a ser una de las pocas emisoras que va a tener la cobertura directa de este Festival de Óperas Prima Latinoamericanas, que se realiza a partir del 15 de noviembre. Están todos invitados, se pasa un buen rato y sobre todo logramos volver a ver cine en las salas y a compartir las imágenes en el inconsciente colectivo. Y ahora vamos un poco a lo que se estrenó en materia de cine uruguayo la semana próxima pasada, dando nuestra modestísima visión crítica. Llegó un documental llamado Luz de Obra. ¿Qué te parece el título, Marcelo? Lindo nombre, atrapante. A mí me gusta el título, sí, realmente fue lo que más me gustó de la película, realmente el título. Porque está abierto a lo que uno quiera pensar, ¿no? Sí, sí. Claro. Okay. Es un código abierto, claro. Paradigmáticamente abierto, el sintagma planteado. Pero uno diría, bueno, luz de obra es cuando vos entras a un apartamento, a una casa, y todavía no instalaron la electricidad y tenés, digamos, los focos de claro. Aquellos que están, bueno, trabajando en carpintería, herrería, albañiles, etcétera. Esa luz que es un poco incómoda, tal vez, claro. Que no ilumina del todo bien, rinconcito, que no tiene un lujo estético, digamos. Y bueno, y este documental, dirigido por Germán Tejeira, muy reciente en cuanto a la creación del mismo, estrenado el 2 de noviembre próximo pasado, tiene que ver con algo que emocionaría enormemente si aún quedan vivos la gente que hizo teatro independiente en la década del 40 y los 50 y por qué no en el 60, que siempre tuvieron el interés en tener su propia sede teatral, su propio teatro, para ir a presentar obras que el oficialismo de aquel entonces no se animaba a hacer. Obviamente ahí entra el Teatro Galpón, en la salita de la calle Mercedes, luego transportado a la zona de 18 de julio. Pero Luz de Obra tiene que ver con eso, con un grupo de individuos que intentan reconstruir el Teatro Odeón. No sé si ubicas el Odeón Teatro, Marcelo. Sí, sí. Qué suerte. Está el Banco Central ahí, ¿no? La ciudad. Muy bien, Hernán. Ahí tenés la plata tú, Hernán, en el Banco Central, y pasas dos por tres. Yo las tengo en el exterior, en unas islas. Ah, la tenés allá en las Caimán, sí. Sí, perdona, es cierto, es otro que las tiene ahí en el central. Y entonces la gente, detrás del gigantesco edificio del Banco Central, está la salita del Odeón, que bueno, que fue famosa en su momento, porque en la época de la dictadura se daban clases ahí, la universidad daba clases, yo recuerdo haber ido a algunas clases, y en los 90, sorpresivamente, se prendió fuego, se quemó y se destruyó por completo el teatro. Bueno, entonces un grupo de comediantes, de teatristas uruguayos, encabezados por el señor Suárez, intentan rearmar este teatro, y el documental quiere ser un poco mostrar un universo fascinante, cosa que no me pareció, de Pancho Garay, un constructor, un albañil que sabe un poco de todo, como muchos albañiles uruguayos, sabe de electricidad, de herrería, obviamente del oficio de albañil yo soy de profesión, y bueno, y muestra esta historia de este individuo junto a un grupo de personas que quieren rearmar el Teatro Odeón, un teatro que hoy por hoy, preguntando a varias personas si sabían dónde quedaban, casi ninguno sabía de qué estaba hablando quien preguntaba. ¿No? Esto no es una encuesta científica, obviamente, pero que no es un teatro que tenga mucha presencia, está como apartado sí. Del circuito ahí. Bueno, y el documental tiene el problema de que no permite, por ejemplo, que un individuo que provenga de Artigas, vamos a decir Tacuarembó, yo que sé, Cerro Largo, o por qué no, de Rosario en Argentina, entienda muy bien de qué estamos hablando. O sea, no pone fechas, no da muchos nombres de personas ni de grupos. Sí vemos a obreros trabajando, puede ser una buena lección de herrería, hasta algunos conceptos de carpintería, de madera, de aluminio, de cómo hacer una pared, pero todo muy entrevedado junto con un grupo de declaraciones de gente de teatro. No podía faltar, obviamente, Troncoso hablando un poco del teatro, nunca puede fallar. Y al final de el documental, a mí no me quedó claro si se terminó de rearmar por fuera, sí, pero por dentro el Teatro Odeón, y tampoco me queda claro cuál es la programación de este teatro ni la obra que estaban representando después de 3 años de ensayo, además de trabajar dentro del teatro, una obra que tendría que ver con el ser humano enfrentado a la muerte. Algo que no parece demasiado original, o sea, todo aquello que nos despierta a saber que somos seres finitos y que desde que nacemos prácticamente vamos inexorablemente rumbo hacia nuestro final, día a día avanzando, aunque no nos guste y tengamos todos los morlacos en el banco central. Nunca falta el mensaje para arriba, sigue. No, pero es la verdad, Hernán. Si vos querés eludirlo, bueno, eludilo, pero es la triste. Es la triste, ¿verdad? Estoy aplicando principios del existencialismo que aprendí mirando, porque yo no sé nunca nada, ¿no? Pero que aprendí mirando justamente la película esta que decíamos, Juan, que abrió Monfic 2023. Pero tú vas a ser eterno, porque el dinero genera en los sujetos pensar que van a ser eternos. La trascendencia. Claro, pero ese afrodisíaco que tú tienes en el central no te va a impedir, lamentablemente, en algún momento pasar a mejor vida, como también se dice. Yo fui al Odeón a ver un espectáculo. Mirá lo que son las cosas de la vida. Dale, contame. Un apunte. A ver un espectáculo de malambo y bailes así folclóricos. ¿Cuándo? Bueno, antes del incendio. Y bailaba la actual directora del diario El Observador, María Noel Domínguez, que era amiga nuestra. Bailaba. Yo fui a ver a Dad Fair haciendo La Celestina. Ah, sí. ¿Eso cuándo? Es cierto. En los 70, claro. Claro, antes del incendio, que incluso en la película tampoco lo logran explicar, una serie de conflictuados actrices y actores que hablan, qué tristeza, perdimos un teatro. Hay que decir que, bueno, en Uruguay hay muchos teatros. Tal vez lo que esté faltando sea propuestas escénicas renovadoras y atrayentes, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro día, para no ser tan duramente castigado por Salinas, que está esperando algún error mío. Y vamos a otro título uruguayo, si te parece, otro estreno. Mirá, bien para arriba, Hernán, para que te pongas contento en este día un tanto gris. Reus 2. Ah, sí. La vuelta al Rioba, o la vuelta al barrio. Yo hubiera puesto la vuelta al Rioba más que al barrio, pero no importa. ¿Ya la viste? Sí, claro. Si no, jamás hablaría. Lo juro. Tengo acá la Biblia. Bien. Tengo la mano derecha puesta en la Biblia. Es un film de 90 minutos, por suerte, redondito en cuanto a su duración. No le da por extenderse 2, 3, 4 horas, Dios mío, en esta nueva moda que entró, a ver si le ganan a La Nube. Es una coproducción uruguaya, brasileña y argentina. Mirá, con dos directores que juntaron plata de todos lados, Pablo Fernández y Eduardo Piñero, y también hay un coordinador de dirección. Uno diría, con todo este equipo, Dios mío, vamos a ver una película fermental, espectacular y tal vez lo mejor del año. Bueno, pero en realidad no es tan así, más allá de tener un estupendo elenco de actores encabezado por Walter Echandi, Gabriel Villanueva y el gran y un tanto desapercibido Carlos Sugo, un hombre que tiene una trayectoria impresionante como actor y hombre de teatro, cine y televisión en España, Argentina y también ahora en el Uruguay. Y también como periodista, inclusive, te diría yo, de espectáculos. Esta obra, bueno, tú recordarás o habrán visto tal vez ustedes que son periodistas, el Reus Parte 1, que se estrenó hace de esto más de una década. En aquel momento, en el contexto social que vivía el Uruguay, era muy diferente al actual. Era un país con muchísimas esperanzas todavía, ¿verdad? Gobernaba el FA, iba a haber un gran cambio social. Todo eso obviamente no ocurrió, como era previsible. Y entonces Reus apareció en el universo del cine nacional, en aquel momento de efervescencia, como la posibilidad que desde Montevideo, desde Uruguay, hiciéramos un cine de género policial, con enfrentamientos de tipo policial en un barrio determinado de Montevideo, que hoy por hoy tenemos que decir que no hay tanta violencia como lo que la película propone. Más bien hay otros barrios muchísimo más violentos que el Reus, ¿verdad? Que es el famoso barrio comercial de los judíos, o está pegadito, o digamos de alguna manera se constituyen todo como una zona comercial, incluso hasta lindo para vivir. Acá la película trata una vez más el viejo truco, el viejo tema del enfrentamiento entre bandas, algunas de poca monta, otras ya con intereses comerciales más unidos al narcotráfico, al dinero internacional que entra y sale de un botón a otro, desde Shanghái para el Uruguay, por ejemplo, desde Shanghái para el norte del mundo. Y entonces se da una película con personajes muy estereotipados, con mucha agilidad, con mucha acción. Parece que tuvieron muchas dificultades los directores en poder realizar este film. Qué bueno que es una serie más para, digamos, televisión, si bien hay muchas tomas hechas en drones de nuestra ciudad, un tanto agobiante, creando un clima agobiante, opresivo, la película no deja de ser un título más de género, sin la impronta tan estilística y tan personal que tuvo Reus 1, marcando en su momento de estreno un éxito de público y de crítica muy importante. Como sé que ya estoy en el final del entreacto cultural y quiero irme arriba para que no se me deprima mi querido amigo Hernán, no caiga en ese foco y tenga que ir al Banco Central en busca de algún dinero, le digo que hay una joyita del cine de ciencia ficción. Si quiere ir a verla, es para todo público, es un drama, es una tragedia, se llama 12 horas nada más para el fin del mundo. Si miramos el cielo, acá nos falta mucho para el fin del mundo. Es un film ruso, no te asustes, de Dmitry Kiselev. Espero haber dicho bien, sino que me perdonen los 3.400.000 rusos que existen en el mundo. No, esos son uruguayos, que nunca más vamos a crecer. Pero este film realmente es muy interesante. Tiene que ver con una familia en Vladivostok. La protagonista sufrió un accidente, quedó muy trancada con ese accidente, que está asociado a que el padre se fue, se separó de su esposa y se dedicó a la astronáutica y está viviendo en una estación espacial. Y bueno, él desde esa estación espacial va a ayudar a el pueblo ruso y también a su hija y amigos y familia a salvarse de una lluvia de meteoritos, algo que parece un tanto distante hoy por hoy en la humanidad, pero que de alguna forma u otra puede o podría ser posible. El film tiene efectos especiales que son impactantes. Realmente véanlo, porque van a sentirse metidos dentro de esa ciudad rusa mientras son bombardeados, no por misiles, sino por meteoritos. Y bueno, ahí está una historia de amor, un planteo edípico de la nena que no quiere a su papá, pero que al final el papá la termina ayudando y sacrificándose para que ella sobreviva. Todo muy bien planteado, está traducida al español, por cierto, ¿verdad? O sea, hay un doblaje en la película, y es un cine de aventura, de ciencia ficción, de acción, muy, pero muy bien logrado. Parece, por momentos, una película norteamericana. Sí, eso te iba a comentar, Fernando, estaba mirando el adelanto y me pareció lo mismo. Bueno, somos dos y con seguridad seríamos muchos más, porque hay momentos en los cuales uno piensa que está viendo San Francisco. Claro. En fin, pero no, es todo filmado en la zona rusa y es una película del año 2022. Se da en el live únicamente de la zona de Tres Cruces. Y yo recomiendo no solamente esta película, sino estas salas para ver cine. Son muy nuevas y se ve cine como en el cine, con gran calidad. Tal vez la mejor es para ver cine hoy por hoy en nuestra querida Montevideo, tan chiquita y tan perdida que en el mapa ya ni se ve. Y con esto, para arriba, me despido. Hasta el próximo viernes aquí en La Imprescindible.